Porque ya operan el corazón, el hígado y pulmón que son tan delicados. Hay que ver el profundo adelanto que tiene la ciencia médica hoy en día. Por eso como médico bueno yo le recomiendo al doctor Salgado. Hay que ver el profundo adelanto que tiene la ciencia médica hoy en día. Por eso como médico bueno yo le recomiendo al doctor Salgado. Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día y todas aquellas cabezas que han estudiado la cirugía. Todo aquel que vive en la ciudad o bien ya en el campo yo le recomiendo al gran médico de Sintelejo, Antonio Salgado, que eso es lo mejor. Él le manda el remedio preciso para que se cure enseguida el enfermo. Si se ofrece un caso de emergencia también es experto en toda operación. Que el doctor Salgado sí está preparado. Es un gran médico cirujano que aquí en Sincelejo es su habitación. Y se puede llamar afortunado todo aquel enfermo que llegue a sus manos. Porque apenas comienza a tratarlo es como si fuera la mano de Dios. Que viva la ciencia médica que tenemos hoy en día y todas aquellas cabezas que han estudiado la cirugía.